Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Doce pasos para conseguir el bienestar psicológico. El psicólogo Donald Ardell fue un pionero en el estudio del bienestar psicológico. En una de sus obras más conocidas, cuyo título inglés es High Level Wellness, An Alternative for Doctors, Drugs and Disease, presentó los 12 pasos para adquirir el bienestar psicológico. Como en los conocidísimos 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos, el individuo tiene que comenzar reconociendo humildemente su miseria y la necesidad de cambio y de ayuda. Como tantos alcohólicos se han beneficiado con los 12 pasos, también usted, apreciado oyente, puede ayudarse con las etapas que presenta el doctor Ardell. 12 pasos para conseguir el bienestar psicológico. Primer paso, reconozca humildemente sus miserias y la necesidad de cambio. Usted está dando el primer paso hacia la liberación y el bienestar al reconocer que hasta ahora ha abdicado de manera empecinada y obsesiva de su propia responsabilidad. Se ha dejado ensordecer por los falsos encantos de sirenas que han causado su propia ruina y ha sido vencido por los halagos de gratificaciones insensatas, sucias y desordenadas, impropias de su naturaleza humana. En otras palabras, usted ha llegado a la conclusión de que es un costal de basura, un desecho de ser humano. Pero eso tiene necesidad de cambiar. No tiene por qué seguir siendo el mismo. No puede quedarse sumido en la inundación de sus miserias. Usted va a cambiar. Usted va a cambiar. Paso segundo. Para comenzar, persuádase de que necesita personas que le ayuden a vencer. Por consiguiente, libérese de las personas que le impiden crecer. Busque amigos positivos y evite los negativos. Habite en un jardín saludable que favorezca su crecimiento. Paso tercero. Asuma la responsabilidad de su propia vida. Elíjase a sí mismo como gurú y maestro soberano para el rumbo de su vida. Comprométase con autonomía y seguridad, pero sin dejar de buscar amistades y ayuda profesional. Crea en la ayuda de un ser espiritual y trascendente, que es Dios, que es omnipotente y desea para usted una vida de gozo y bienestar. Cuarto paso para adquirir el bienestar psicológico. Haga una evaluación exhaustiva de su personalidad y de su situación. Evalúe sus limitaciones y sus recursos, con énfasis en los segundos. Mire hacia qué extremos ha abusado de sí mismo en el pasado. Considere, por ejemplo, los viejos patrones de disculpas, negaciones, temores, ira, autocompasión. Examine las reacciones que no conducían a ninguna parte y las compañías nocivas que estaban reforzando lo peor en usted mismo. Tiene la decisión firme de no volver a aceptar jamás estos modelos de comportamiento. Paso quinto. Haga un análisis de su vida pasada, ojalá por escrito. Lleva tiempo y exige esfuerzo, pero por escrito las cosas se piensan mejor y duran más. Analice y discuta con algunos amigos y colegas especiales sus antiguos patrones de comportamiento para descubrir lo que usted ha sido y lo que está tratando de llegar a ser. Al compartir este perfil con algunos amigos de orientación positiva, usted está colocando su pasado donde debe quedar. Paso sexto. Haga un plan de vida nueva que conduzca al bienestar personal. Nuevamente te repito, ojalá por escrito, aunque te exija tiempo y esfuerzo. Como la falta de un plan ha perjudicado hasta el presente, de la misma manera, un plan seguro te dará las garantías para tu bienestar y será un método para asegurar tu avance gradual hacia la autorrealización. Paso séptimo. Persiga sistemáticamente metas realistas. Considere qué es lo que desea realizar en la vida y por qué le parece importante lograrlo. Fíjese metas realistas, obtenibles y claras. Paso octavo. Identifique algunas personas muy especiales, decisivas para la búsqueda de su bienestar, e inclúyalas dentro de sus redes de apoyo. Evite aislarse en la búsqueda de su bienestar. La búsqueda del bienestar constituye un desafío en cualquier circunstancia, pero uno necesita la ayuda de los demás. Se requeriría una personalidad extremadamente resistente para sostener el bienestar en una tierra desierta. Paso noveno. Comparta su compromiso en búsqueda de bienestar y su nuevo estado de vida feliz con alguna persona que haya participado en su vida anterior que ha sido desgraciada. Cuando fuere necesario, repare el mal que haya hecho y así conseguirá la tranquilidad de espíritu y eliminará los sentimientos de culpa. Arriésguese a manifestar algo de lo suyo. Paso décimo. Continúe evaluándose a lo largo del camino. Un estilo de bienestar nunca se completa mientras la vida dure. Siempre se requieren ajustes, cambios y una sintonización permanente. Paso un décimo, añada una dosis de reflexión personal, de oración, meditación u otra toma de diálogo con Dios y consigo mismo. Le ayudará a lograr la paz interior y la fuerza que necesita para superar las dificultades y superar la tentación de inconstancia y desánimo. Hay muchos y diversos caminos para acrecentar su depósito espiritual y encontrar el equilibrio y la serenidad. Y el paso último, paso 12, salga de sí mismo, haciendo algo por los demás y ayudándolos. Comprométase. Compartir las experiencias y satisfacciones personales es prestar un servicio a quienes necesitan apoyo. El gozo de vivir es demasiado grande para reservárselo usted solo. Ofrézcase a compartirlo sin necesidad de convertirse en un proselitista aburridor y molesto. Esfuércese por vivir su vocación de apóstol. A estas recomendaciones de Donald Arden, te voy a añadir otra, recordándote que tú naciste campeón. Aunque te parezca extraño, tú naciste campeón. Napoleón Hill es el autor del famosísimo bestseller titulado Piense y hágase rico, y ha sido asesor por varios presidentes de Estados Unidos. Y Clement Stone es presidente de la empresa Compañía Combinada de Seguros de América, que empezó con $100 y se convirtió en una compañía multimillonaria. Estos dos autores han escrito un libro famoso, traducido al español con el título de La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito. En dicho libro, recomiendan los dos autores tener siempre una conciencia de esta simple verdad. Tú naciste campeón. Tú naciste campeón. El punto de partida para obtener el éxito está en tener una autoimagen y una autoestima positivas, porque prácticamente la manera como uno siente acerca de sí mismo afecta de manera crucial todos los aspectos de su experiencia, desde el funcionamiento en el trabajo, en el amor, en la vida sexual, hasta la manera como se comporta como padre o qué tanto logra ascender en la vida. La autoestima es la clave del éxito o del fracaso. La autoestima es también la llave para entenderse a sí mismo, dejando de lado los problemas de origen biológico, afirma Nathaniel Branden, la máxima autoridad en autoestima. No puede uno pensar en ninguna dificultad que no se origine en una autoestima baja. La angustia, la depresión, el temor a la intimidad, el éxito, el alcoholismo, la drogadicción, el bajo rendimiento escolar, la inmadurez emocional, las disfunciones sexuales, hasta los crímenes y la violencia. Lo afirma en su libro Cómo acrecentar su autoestima. Crecer en autoestima es crecer en la convicción de que uno es competente, que merece vivir, que es digno de la felicidad y por consiguiente es afrontar la vida con mayor confianza, benevolencia y optimismo, todo lo cual ayuda a obtener las metas que uno se propone y a disfrutar de una experiencia de plenitud. Crecer en autoestima es expandir nuestra capacidad de ser útiles. Cuanto mayor la autoestima, tendremos mejor capacidad para crear y fomentar unas relaciones sanas y satisfactorias con los demás. Trataremos a los otros con mayor respeto y benevolencia y buena voluntad. No los percibiremos como posibles amenazas, puesto que el respeto por sí mismo es el fundamento del respeto a los demás. Nuestra autoestima modelará también nuestro destino, porque esa visión profunda de uno mismo influye sobre todas sus decisiones y determinaciones importantes, y por consiguiente moldea la clase de vida que uno fragua sobre sí mismo. Cuanto mayor la autoestima, tendremos una mayor capacitación para crear y fomentar unas relaciones sanas y satisfactorias con los demás. Había una vez un cachorro de león que se perdió y se metió en un rebaño de ovejas. Crecía allí y se creía una oveja como las otras. Pero un día, un león adulto llegó por allí y las ovejas corrieron espantadas para ponerse a salvo, y entre ellas el pequeño león también corrió todo asustado. Para el león, que le había descubierto, le dio alcance, y el cachorro asustado le dijo: «No me comas, por favor». El león, sin decir nada, lo coge y lo arrastra hasta el borde de una charca y lo obliga allí a que mire las dos imágenes reflejadas en el agua. El cachorro, al verse como en realidad era, como un león, despertó y desde ese momento ya fue todo un león. Las enseñanzas de este cuento sobre el cachorro de león se parecen a las que sacamos del aguilucho que se crió entre las gallinas y su autoimagen era el retrato de una gallina cobarde y tímida. Te portarás como un medroso cordero si la imagen de ti mismo que ves reflejada en el agua de tu conciencia no es la de un león. Tendrá firmeza en tus principios, vigor para progresar y cambiar, garras para afrontar las dificultades de la vida. Una autoestima positiva moderará tu propio destino, porque esa visión profunda de uno mismo influye sobre todas las decisiones y determinaciones importantes y por consiguiente moldea la clase de vida que se fragua para sí mismo. En conclusión, ten siempre muy presente, tú eres una persona única e irrepetible. Como persona, eres digno de aprecio, respeto y amor. Posees un organismo maravilloso, como lo proclama la perfección de tus ojos, de tu corazón, de tu oído, de tus músculos, de tu cerebro. Posees insospechadas capacidades de superación, de crecimiento, de generosidad, de tolerancia a la frustración, de recuperación en el fracaso. Tienes un alma inmortal destinada a vivir eternamente y a participar de la felicidad misma de Dios. Vales tanto que el mismo Dios se hizo hombre por ti para redimirte, salvarte y hacerte plenamente feliz. No solo eres persona, sino que eres hijo de Dios, imagen de Dios. Vamos a terminar estas reflexiones. Te invito, apreciado oyente, con una oración para pedir la superación personal. Recuerda que tú naciste campeón. Oración para la superación personal. Que Dios mantenga en tu camino a todos los seres que amas. Que te permita disfrutar con ellos cada logro y cada meta alcanzada. Que Dios te dé alas para volar y te dé las agallas para llegar tan alto como puedas. Que Dios te preste su voz para que lo que digas sean palabras inteligentes, capaces de llegar a cualquier mente. Que Dios te premie con la fe para que seas capaz de creer en tus capacidades. Que Dios te regale la seguridad en ti mismo para que puedas defender con confianza tus convicciones. Que Dios te muestre en un minuto todas las bendiciones que has olvidado valorar, para que comprendas que eres un ser abundante y próspero. Que Dios apague en ti el negativismo para que puedas disfrutar de la vida. Que Dios sane tu corazón y borre de ti el resentimiento, la envidia y la arrogancia, para que aprendas a saborear cada momento de tu vida y puedas celebrar y alegrarte también de los triunfos que no son tuyos. Que Dios te dé la alegría y la motivación de emprender un proyecto nuevo, que te dé la actitud correcta para hacer lo que se tiene que hacer. Que Dios te sorprenda con su caricia en una noche de pesadilla y que te devuelva la sonrisa cuando solo tengas lágrimas. Que Dios te escuche en el acto en que tu corazón más lo necesita, que te mande una señal diminuta para que seas capaz de captarla. Que Dios te permita fracasar para que aprendas lo que tengas que aprender y que esté allí contigo para levantarte y comenzar otra vez. Que Dios te conceda el éxito en el momento que sea para ti. Que te conceda cada cosa hermosa que puedas desear. Que Dios sea para ti luz, apoyo, amigo incondicional. Que Dios sea tu consuelo, esperanza, sosiego, albergue en el momento en el que tú y solo tú más lo necesites. Que Dios sorprenda tu vida hoy, mañana y siempre. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación.